bienvenidos. Qué bueno que vinieron con este ritmo piola. Seguro nos movemos, las pibas son cumbieras. Los pibes son cumbieros. El DJ, está todo bien. Ahora todos a mover.